Metallica y The Unforgiven. Con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy, jueves 12 de junio de 2014. Y nos vamos con las peticiones, empezando por nuestro Facebook, donde nos escribe Andy, que dice... Bueno, esto lo escribió anoche, entonces hay que decirlo. Como hoy, ya será jueves cuando lo leas, tocan unos cuantos kilómetros sobre dos ruedas. Pido la canción Iron Horse de Motorhead para entrar en situación ráfagas y gas. Ah, que te lo pases muy bien en Montmeló. Y cuidado, no quemes el equipaje, Horse, Born to Lose. Ellos son Motorhead. Y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y pegándose ese tute en moto hacia Montmeló. Seguimos con más peticiones. Nos vamos ahora al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nuestro coleguita Sekun nos pide un par de temitas, entre ellos este tema de Focus y su tema Hocus Pocus. We'll be right back. Ellos son Focus y su tema Hocus Pocus. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que también nos pide un tema de UFO. También todo un clásico, Doctor Doctor. Son UFO, Doctor Doctor. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y como nota curiosa, lo hemos dicho más de una vez por aquí y muchísima gente lo habrá podido comprobar, que en todos los conciertos de Iron Maiden, esta es la canción con la que precisamente ellos hacen su preentrada. Es decir, suena el Doctor Doctor y enseguida aparecen ellos. Iron Maiden, The Wicker Man. He knocks you to your feet, and so what are you gonna do? Iron Maiden de Wicker Man. Y continuamos, 3 de la tarde, 36 minutos, con una petición que nos llega a través del teléfono 971-19-18-23. Nos llama Claudio, y para él y para Paco, que están ahí currando, nos pide un tema de los argentinos Rata Blanca, Mujer Amante. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad, dame tu alma hoy, haz el ritual. Thank you. Mujer amante, yo soy Rata Blanca. Petición que nos hace Claudio para dedicárselo a él mismo y también para Paco. Y continuamos, y os recuerdo de nuevo los métodos de contacto para hacer peticiones. El teléfono 971 19 18 23, la web clubdecoleguitas.com, el correo clubdecoleguitas@radioexit.com, por el Facebook buscándonos como Club de Coleguitas o en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. 5 métodos. No uno, ni dos, ni tres, 5 métodos para poneros en contacto con nosotros, para hacer peticiones. Por favor, utilizad esos métodos. ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? Que el Facebook es gratis, el Twitter también, un 971 también es gratis. Pues nada, que me siguen enviando mensajes al móvil. Y es que nada más y nada menos que el terrible pepino. Terrible pepino que encima está en un taxi, ojo, cuidado. Dedicada a todos los locos de Ibiza y a los colegas. Black Sabbath, Loner. I wonder if the loner can I see me. Stoner. Ellos son Black Sabbath y esto va de parte del terrible Pepino. Y continuamos con los ibicencos Tales of Loom, My Broken World. Son los ibicencos Tales of Loom, desde su segundo disco Four Seasons of Loom. Tres de la tarde, 52 minutos. Y ahora le miramos a los ojos al demonio. Ellos son The Answer, Demonize. Looking out my narrow window, I'll tell you what I see. Pebbles are on the streets are closing in on me. Could it be this paranoia keeping me intact? Lock a door and load my gun, this time I'm fighting back. Ellos son The Answer, desde el que fuera su segundo disco, Everyday Demons. Y para ir acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy, nos vamos con el álbum de Sociedad Alcohólica y su tema Shaktale. Siempre hay alguien que te amarga la existencia. Sangre, puedo ser, no te invita a ir, que todo pasa, falta de tu cara, ¡asqueo! ¡Sangre!